Bueno, buenas tardes a todos. Ya escuchando todos, nosotros es primera vez este foro de compartir experiencia. Les agradezco a nombre de los reyes a todos los visitantes que se esforzaron venir de lejos. Hablando de las minas, pues nosotros, bueno, yo les decía que no solamente para cemento ni para fierro, parece que contiene líquido, y ese líquido, ese mineral, pues cuenta, tiene otro precio más. Entonces yo sugiero que no sea esta vez que ustedes nos visitan, que sea otra vez, porque ahorita como que nos quedamos atónitos porque es la primera vez. Pero me gusta mucho que les esté compartiendo experiencia y les agradezco y pido que ojalá fuera otra y nos ayuden a defender nuestro patrimonio. Es de mi parte, muchas gracias.